queremos estar en la BBC de Londres o en la RAE italiana, pero preferimos quedarnos a dar una mano en Nacional Rock. De 0 a 2, Diario del Futuro. Un programa con buena gente. 4 minutos pasaron de la 1 de la mañana este miércoles 11 de septiembre de 2013 y debe haber pocas fechas en el calendario que tengan tantas resonancias como esta, como 11 de septiembre, Día del Maestro acá en la Argentina, pero que además en la historia reciente de este continente tiene dos acontecimientos muy fuertes. El más cercano, que fue el 11 de septiembre de 2001, el atentado contra las Torres Gemelas, pero viniendo más cerca en lo geográfico y bastante un poco más lejos en el tiempo, tenemos el golpe de Estado que acabó con la vida de Salvador Allende, el primer presidente comunista democráticamente electo en la historia, y dio comienzo a la dictadura de Augusto Pinochet, que se extendió durante casi 2 décadas. Para analizar esta última fecha, este último recuerdo que hoy en día tiene mucha actualidad, porque se vienen unas elecciones presidenciales en Chile donde el debate respecto a lo sucedido en esos años está más presente que en ninguna otra que haya habido desde que se recuperó la democracia. Estamos en comunicación con Federico Vázquez, nuestro columnista de Internacionales. ¿Cómo anda, Fede? ¿Qué tal, Nico? ¿Cómo le va? Bien, ¿vos? Todo bien. Es un poco así, ¿no? Este año, ante las elecciones presidenciales, el debate respecto a lo que fue el golpe del 73 y la dictadura está mucho más presente que a lo mejor hace 4 u 8 años en ocasiones similares, ¿no? Sí, puede ser, porque además, como vos decías, se conjuga por un lado, y bueno, este año va a haber elecciones presidenciales, y al mismo tiempo, por ahí, mientras durante los años que hubieron gobiernos de la concertación, o sea, gobiernos de la centro izquierda, ya sea con presidentes que venían del Partido Socialista, de la Democracia Cristiana, tal vez ahí había un intento que nosotros, al menos desde nuestra experiencia argentina, por ahí jugamos como más tibio, más dubitativo sobre reconstruir una memoria histórica más o menos digna. Pero en esta coyuntura, lo que también quedó muy a las claras, está quedando a las claras en estas horas en Chile, es, o lo chocante, digamos, es ver al gobierno de Piñera sosteniendo un discurso muy anacrónico, ¿no? Digamos, respecto de la libertad de la dictadura. De hecho, lo que pasó en términos, si tenemos que decir en términos informativos, cuál fue la, por lo menos hasta ahora, la novedad respecto de esta conmemoración, es que, por un lado, el mismo día y a la misma hora prácticamente, estuvo un acto oficial en la Casa de la Moneda con un discurso de Piñera, donde, por ejemplo, no pronunció nunca la palabra dictadura, donde se la pasó hablando de, intentando hacer un origen de la violencia por lo menos extraño, no poniendo en el bombardeo a la Casa de la Moneda y a Salvador Allende como el origen del desastre que vino después, sino echándole la culpa a propio Allende y a las medidas de ese gobierno, y justificando de esa manera lo que vino después. Y al mismo tiempo, a la misma hora, un acto encabezado por Michelle Bachelet, la principal candidata de la oposición, con los organismos de derechos humanos, y donde obviamente la condena al golpe de Estado y un homenaje al propio Allende aparecía más claro. Entonces, me parece lo que se está viendo es un poco un parteaguas cada vez más claro, y que en términos además de opinión pública, cada vez más esa postura de crítica cada vez más frontal a la dictadura de Pinochet gana más conciencias que el discurso hoy oficial que tiene el gobierno de Chile. Para nosotros parece un poco raro pensar todavía en estos términos, ¿no? Sí, pero si la sociedad argentina se lo tiene saldado de alguna manera, o al menos en grandes números, es eso. En Chile todavía eso se discute. De hecho, parte de la campaña de Bachelet se basa en prometer una aproximación distinta sobre el tema a la que tuvo durante su primer mandato, y además un dato que llama la atención para ver cuán vivo está esto todavía en la sociedad chilena, que es que la candidata por el hoy oficialismo, digamos, por la derecha, Evelyn Matthei, es hija de, al igual que Bachelet, ambas son hijas de aviadores que en ese momento estaban activos en la Fuerza Aérea Chilena. El padre de Bachelet se mantuvo fiel al gobierno de Salvador Allende. El padre de Matthei estaba entre los generales insurrectos, y durante la investigación por el asesinato del general Bachelet, del padre de Michelle Bachelet, uno de los acusados era Fernando Matthei, el padre de la que va a ser su rival en las elecciones, digamos. Ahí hay una cuestión casi de paralelismos que deja bastante en claro cómo el asunto no está para nada saldado en la sociedad chilena. No está saldado, pero además, bueno, explicar por qué no está saldado, por eso era medio largo, ¿no? Digamos, habría que hablar varias cosas ahí, pero es bastante impresionante, teniendo un país geográficamente, como decías antes de empezar la nota, tan cerca al nuestro, parece estar viviendo todavía en otra línea de tiempo, ¿no? En ese sentido, en cuanto tiene con lo que tiene que ver con la discusión sobre porque se mezcla todo, tanto sobre los derechos humanos, que un poco ahí también todavía el reclamo de justicia, de conocer la verdad como paso previo, todavía ese es el centro discursivo de los sectores progresistas. Para entender dónde están parados. Y por otro lado, desde la derecha, hay algo que los sectores conservadores argentinos, al menos desde la década del 80 para acá, nuestro país, se hizo muy, muy difícil la defensa a cara descubierta, digamos, de la dictadura. En Chile eso todavía se practica, digamos, ¿no? O sea, de declaraciones de dirigentes políticos en actividad, de candidatos, de funcionarios, sosteniendo que, bueno, sí, habrá habido violaciones de derechos humanos, que sí, que está mal, que la violencia, que esto, que lo otro, pero ese proceso pinochetista es todavía bancado. Eso es bastante, bastante impresionante. Y lo otro que también está ahí, también como algo para marcar, estaba revisando los portales de noticias de Chile ahora mismo. Y si vos te pones a buscar ahora, bueno, qué se está diciendo sobre la conmemoración del 11 de septiembre, las noticias son policiales, ¿no? Es, bueno, los carabineros encontraron un grupo tirando tres molotov, se espera que la violencia, se espera que haya retenes acá y allá para frenar a los jóvenes encapuchados, que, o sea, una descripción donde deja poco lugar a la construcción de la memoria, a una sociedad movilizada en términos normales, digamos, y donde sigue apareciendo la figura de la subversión, ¿entendés? O sea, sigue apareciendo, dominando esa lectura, ¿no? Los que se movilizan son jóvenes peligrosos, la policía tiene que guardar el orden en una fecha complicada. Ese es el escenario que todavía hoy tiene la sociedad chilena, que sin embargo al mismo tiempo hay que decir que los últimos años avanzó una enormidad. Pensemos que Pinochet dejó el poder recién en 1990, sí, que fue senador hasta el 98, si no me equivoco. Sí. Recién a partir de la muerte de Pinochet se empezaron a poder decir cosas que no se decían, ¿no? Se empezó a poder cuestionar su figura de manera más fuerte, a cuestionar incluso lo que tenía que ver con sus hechos de corrupción en el gobierno, ni que hablar de las violaciones de derechos humanos. O sea, están en un proceso que es lento en comparación al menos al argentino, pero que, así como decimos esto, también hay que decir que en los últimos años la sociedad chilena progresó un montón en este sentido, ¿no? Y por eso es que hoy en día se puede estar discutiendo la posibilidad de que, en el caso bastante probable de que Michelle Bachelet gane las próximas elecciones y asuma como presidenta, no solo pueda avanzar por primera vez de forma contundente en la investigación de los crímenes de lesa humanidad, cosa que todavía no sucedió, sino incluso en la posibilidad de cambiar la constitución, porque recordemos que Pinochet además dejó como legado una constitución, cosa que acá los militares no hicieron y que sigue intacta hasta el día de hoy, que no permite la participación de terceras fuerzas en el sistema parlamentario chileno y que es una constitución con un sesgo marcadamente conservador. y que hasta ahora no está en discusión, pero en esta campaña, en la campaña de las elecciones que se llevarán a cabo antes del fin de año, está apareciendo. Sí, y de todas formas, como dato para matizar, o sea, lo que vos decís que está bueno, digamos, o sea, esperemos que ocurra eso, hay que decir que Bachelet ya fue presidenta y eso no ocurrió. Sí, es cierto. No, digamos, tenemos que tomar poner esas palabras, esa expectativa, ese discurso, confrontarlo con el archivo, es un poco preocupante. De todas maneras, digamos, incluso hasta la fuerza política que ella la lleva hoy, la llevaría hoy a la presidencia, es un movimiento más, un poco más corrido a la izquierda, está el PC adentro. Está el PC adentro, bueno, sí. Se reconfiguró un poco, pero quiere decir, ella fue durante 4 años mandataria y esa constitución se mantuvo, las trabas al juzgamiento de los militares siguieron, bueno, etcétera, ¿no? Digamos, es un escenario relativo en ese sentido. Bien. Y con respecto, corriéndonos un poquito de tema, pero para hablar de actualidad, hubo visita del presidente paraguayo Carteza a la Argentina. Parece ya casi definido el reingreso de Paraguay al Mercosur, algo que hasta hace un par de meses no estaba tan claro. ¿Qué significa este giro, si se quiere, hacia Sudamérica de Cartes, un presidente que llegó al poder con una campaña, incluso gran parte criticando a Estados Unidos, a Argentina, a Brasil y a la Unión de Estados, a la UNASUR y a Mercosur? Bueno, por ahí, la respuesta por ahí está en el mapa, ¿no? Digamos, Paraguay está metido en el medio del continente. Sería muy complicado, digamos, por no decir medio inviable, que seriamente la élite paraguaya pudiera pensarse por afuera de todos los esquemas de integración que hoy existen. Me parece que, digamos, eso está medio decantado que eso se iba a recomponer, y además, por el otro lado, de parte del resto de los presidentes de la región, no hay una voluntad, o mejor dicho, hay una voluntad expresa de reincorporar a Paraguay, ni bien hubiera elecciones, gane quien gane. Ahí, eso me parece medio de cajón que iba a pasar eso. Lo que sí hay que ver, por ella, más que esto que ocurrió ahora, o este ingreso formal de Paraguay a las instituciones regionales, es ver cómo va a jugar el gobierno paraguayo de acá en más. Me parece que ahí yo mantendría luces amarillas tirando a rojas, en el sentido que el nuevo presidente paraguayo es un tipo de la más rancia derecha paraguaya, lo que es mucho decir en Paraguay. Sí. La rancia derecha paraguaya es bastante más rancia y de derecha que otras de la región, digamos. No, por ejemplo. A pesar de que es una región ducha en derechas rancias. No, sí, estamos hablando de una... lo que el tipo representa, que es la élite económica, ni siquiera la política, ¿no? Porque él es un empresario. Sí, sí. En un país donde la casta política del Partido Colorado históricamente fue muy conservadora, el tipo es un outsider de ese partido, sí. Hay un sobregiro a la derecha de esa misma fuerza política y con un pensamiento más más liberal, más represivo, más pro-norteamericano, digamos, es bastante complejo. Así que yo no esperaría buenas cosas de ese lado, y me parece que la política del resto de los gobiernos va a ser contenerlo, ¿no? Digamos, contener, como, ¿se acuerdan cuando se decía que Brasil, incluso Argentina, trataban de contener a Chávez para que no se fuera tan a la izquierda? Claro. Me parece que era un intento de contención al revés, para que no se vaya mucho a la derecha Paraguay, ¿no? Para que eso no signifique una presencia norteamericana o hasta diría estructuras. Bueno, este tipo, una de las grandes acusaciones es que tiene una vinculación con el narcotráfico bastante, bastante lineal, digamos, bastante evidente. Directa. Entonces, cierto despertar de las fuerzas oscuras, digamos, para decirlo poéticamente, que me parece que los gobiernos de la región van a tener que ver cómo lo aguantan. Una cosita al margen, volviendo un segundo a Chile. Dale. Que me parece está bueno, que es recomendar que están pasando en la televisión pública La Batalla de Chile, sí. Que es un documental, no sé si lo vieron. Sí, ayer estuvimos comentando al respecto también acá con Martín Pérez. El tema es que nos hace competencia directa con este programa, así que no queremos recomendarlo demasiado. Bueno, pero en todo caso, búsquenlo en internet y véanlo por YouTube. Es un documental increíble, sí. Y de hecho yo tuve la oportunidad de charlar bastante sobre el documental y sobre la génesis del documental con Patricio Guzmán. Y a mí siempre me quedó grabada una frase que él dijo, que es que cuando él conoció a Allende, él siguió de largo. Era un viejo de corbata. Claro. Todo era lo que importante en Chile, contaba Guzmán, era el coro. Y lo que tardaron en darse cuenta es que ese coro no funcionaba sin el solista, que era Don Allende. Sí, no, bueno, está bueno todo eso. Lo que yo quería además remarcar, que es algo que me enteré en estos últimos días y que me parece que marca simbólicamente todo esto que estamos hablando de la situación de Chile respecto de la lectura de su propio pasado, que es que ese documental, que es uno, está citado como uno, bueno, Martín, vos eso lo debes saber mucho mejor que yo, ganó premios internacionales, estamos hablando de como de una obra muy reconocida. Estamos hablando de una obra maestra. De hecho, bueno, eso que vos estás diciendo, que todavía en Chile no se pasó, perdón que me subí, tiene que ver con esto. En su momento, cuando acá se estrenó el documental sobre Allende en la Argentina, le hice esa nota larga que salió en tapa de radar y mis colegas chilenos me decían, hiciste la nota que en Chile no se hizo. Claro. Todo eso está todavía demasiado fresco, increíble, ¿no? 40 años estamos... estamos... Ese documental es del 75-76... tiene, sí, 40 años prácticamente, con un poco menos que la edad de golpe, y todavía no se pasó en la televisión chilena ni en el aire ni en la televisión por cable. O sea, los chilenos no conocen una obra fundamental de su propia historia, un documental reconocido afuera, en todos lados, y que cuenta como, digamos, que además tiene un registro, bueno, ustedes ya hablaron de eso, lo comentamos por arriba. Lo comentamos mucho por arriba, digamos. Esta idea de un registro hecho con cámara al hombro, ¿no? Digamos, no es una cosa solemne, está la sociedad ahí discutiendo. Lo que es muy impresionante, eso sí es real en el documental, lo que es muy impresionante y a mí me impresionó bastante es esas tomas que Patricio Guzmán logra con su brillante fotógrafo, director de fotografía, que era el que llevaba la cámara, a las manifestantes de derecha, cómo el link, la conexión con los nuestros caceroleros de los últimos años, sí, es increíble. Los momios uruguayos, el vínculo es increíble. Totalmente. A mí me dejó así, choqueado. Siempre que lo veo me deja muy impresionado el documental. La maravilla que hizo Patricio Guzmán, que cargó con esos negativos, yendo, los mandó por en un barco hacia Suecia, donde él se exilió, y nunca supo si eso estaba ahí o no estaba, incluso si lo había soñado, si era verdad, si tenía una película, hasta que él no logró hacer todo ese recorrido y lograr revelarlo y ver que sí, que efectivamente, que eso estaba ahí, que él lo había vivido. Impresionante. Y además, al comienzo de los primeros minutos del documental, está otra cosa que por ahí también la comentaron, no sé, que es la famosa autofilmación de un camarógrafo argentino que filma su propia muerte. Sí, sí, unos días antes del golpe, la primera intentona de una especie de experimento, si no me equivoco, 2 meses antes, en julio, del ensayo de golpe que iban a hacer en septiembre. Hay unos tiros ahí cerca del Palacio Presidencial. Hay un camarógrafo argentino que está filmando y se ve, hay una toma clara donde un militar apunta y dispara hacia la cámara y la cámara cae. Y esa es parte del documental. Me pareció también como una cosa bastante, desde el lado fílmico, muy impresionante, y desde el lado político, muy revelador. Justo. Pero bueno, me parece interesante invitar a que vieran ese documental, porque la verdad que es una joyita. El documental se está viendo gracias a Fernando Martín Peña en su ciclo, y justo también es decir que Guzmán se convirtió en una figura muy importante del documentalismo chileno, muy reconocido, y tiene su propio festival en los últimos años, digamos. Vamos a completar con eso la información. Bárbaro. Fede, te agradecemos muchísimo la participación, como siempre, acá en Diario del Futuro, y quedaremos en contacto para futuras columnas sobre la realidad internacional y regional. Les dejo un abrazo, muchachos. Un abrazo grande. Saludos. Chau, chau.